Bueno, ¿alguna vez ustedes recibieron como banda, como Criminal, antes de su contrato con BMG, al apoyo de empresas o de parte del gobierno? No, jamás recibimos apoyo, ni siquiera cuando estábamos con BMG, salvo BMG obviamente, pero nunca recibimos apoyo de nadie. Todo fue autogestión. Siempre se autogestionaron, eso fue uno de los grandes problemas que tuvieron. No sé si un problema, porque en realidad yo creo que la mayoría de las bandas funcionan así. O sea, sería muy raro que una banda, sobre todo que está empezando, tenga algún tipo de apoyo salvo que sea un proyecto prefabricado como un montón de grupos que hay ahora, así que son como boy band, no sé cómo se traduce. Sí, claro, las bandas pop de ahora. Claro, o sea que también hay pop que es hecho así de verdad y que se juntan y tienen éxito o no tienen, pero Claro, pero no como el American Idol, una cosa así. claro, una cosa o Kudai, por ejemplo. Claro. Pero tú, por ejemplo, ¿encuentras necesario un apoyo, por ejemplo, de forma monetaria a las artes y apoyo legal a la vez? Sería maravilloso que usted dice, pero también a la vez es como un poco utópico y parte yo creo que de la gracia de tener una banda y hacer todo eso es como por lo menos bancarse al principio, no sé, como pagar el piso, por decirlo de alguna manera, empezar de cero, que esté seguro el encuentro me sería hasta extraño que ponte tú ya tenemos una banda, ayúdennos, ¿eh? O sea, yo creo que para pa que pase eso tenés que haber logrado algo, habértelo ganado en cierta medida. Transpirar por lo menos por que te cueste el sudor. Claro, y que además que lo tuyo tenga cierta validez, porque de repente, imagínate, y para pa eso tenés que hacer, trabajar y todo, para mostrar un trabajo de poder decir, oye, este grupo tiene una propuesta nueva o es demasiado bueno, hay que hacer algo para pa que tiren para arriba. Tú, por ejemplo, has sabido de casos donde el tema monetario, la plata finalmente, es el impedimento de un proyecto o que trunque alguna carrera. Yo creo que en casos puntuales no te puedo mencionar que esté, o sea, por decirte una cosa, o sea, en mi caso, yo como grupo nosotros fuimos bastante exitosos, pero jamás vivimos de la música, toda la retribución monetaria que alguna vez tuvimos por concierto, concierto de venta de discos, la gastábamos en viajar, a ir a tocar a otro lado o en comprarnos instrumentos, ¿sí? Entonces, obviamente yo feliz viviría de la música, pero nunca pude. Por decirte, en mi caso personal, el dinero sí es un impedimento, y yo creo que el 99% de los casos lo es. Por eso te decía también que es como un poco utópico pensar en que haya un apoyo tan, o sea, que haya un apoyo y que lo hay, en cierta medida, ¿cierto? También pues sería genial, pero no podías ayudarlo a todos también porque son demasiados. Pero, por ejemplo, ejemplos de otros países, alguna vez entre las mismas bandas les contaban que era Mira, más la fácil. verdad es que, mira, yo te cuento lo que yo he averiguado, porque uno igual se pasa películas cuando tú tenés tus bandas que las bandas que sigues, que te gustan, y uno se dice, ah, no sé, este tipo tiene el sueño del pibe, que está ahí, vive la música, y por decirte, grupos que son muy exitosos, que tienen discos en Japón, en toda Europa, en Estados Unidos, y después te vas dando cuenta que los tipos no pueden vivir de la música y además tienen que hacer pegas como cualquier mortal. Eso lo he sabido, que se dice en No. caso. O ¿Y qué opinión, por ejemplo, tienes del Consejo de la Música? sea, es que la verdad, yo como te conté, nosotros hablamos antes por No, sí. email, yo soy súper, no sé, un desenchufado y no me meto mucho y No. no tengo idea Perfecto. qué monos pinta el Consejo de la Música. Okay. Y, por ejemplo, ustedes tuvieron mucho éxito internacional. De hecho, revistas especializadas como Rock Hard, que era de Alemania, la Metal Maniacs, que era de Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, la Rolling Stone recién está haciendo algo con respecto a lo que es la historia de Criminal. ¿Cambió en ese momento la visión que tenían los medios y las disqueras hacia ustedes? Mire, o sea, nosotros como hablamos al principio, no, empezamos por las nuestras, que está ahí nuestro Claro. primer disco, lo sacamos nosotros en forma independiente. Ahora ahí justo tuvimos la suerte de que había como una especie de interés de todos los sellos, no solo BMG, que era el nuestro, de sacar un producto nacional, ¿sí? Se empezaron a buscar y nosotros ya teníamos buenas críticas, pero no en Rockart todavía ni en Metal Maniacs, en ese tipo de prensa, sino que a nivel ya más de fanzine. Pero sí estamos súper bien catalogados. Yo no sé si eso lo habrán, ellos lo habrán, ¿cómo se llama?, sopesado en el momento de contratarnos. Yo creo que sí. Claro. Pero como cuando nosotros ya tuvimos todo este reconocimiento de la prensa mundial, ya estábamos en una disquera grande, entonces jamás nos ofrecieron contrato de otra, por ejemplo. Ah, perfecto. También nos quiso levantar así una, oye, vénganse con nosotros. Hubiera Claro. sido bien difícil, porque igual la cuestión legal ahí es... Sí, pues, los abogados siempre encuentran una forma de amarrarte finalmente. Sí, no, y además que por contrato no había ni siquiera una necesidad que encontrar una forma, estaba ahí cumpliendo con un compromiso de ambos partes. Claro, no es que por qué te preguntaba, porque por ejemplo está el caso de Creator, ¿Ya? ¿Sí? que no sé si habéis visto, por ejemplo, en internet está hasta el video, de que en su momento fue, como era un boom, supuestamente, fueron invitados hasta, por ejemplo, por Don Francisco, pero obviamente no era con el interés que estáis de difundir ni la música ni lo que estaban haciendo. Ah, no, Por claro. eso te decía si había cambiado la visión, porque en el caso de Don Francisco obviamente no era un interés que estáis de difundir lo que era el death metal, por ejemplo. Claro que no. Pero ¿Cachai? ponte, no sé si tú tenés idea que había un grupo nacional que se llamaba Necrosis que sí estuvo en Sábado Gigante. Claro. Y claro, o sea, Claro, era Necrosis justamente. idea de lo de ellos, de difundir lo que supuestamente está pasando, pero no por interés cultural, sino que como para estar a la par, no sé, con... Claro, más bien por un asunto de como de show, finalmente. Claro, y demostrar lo que la gente de repente o al parte de sectores de la gente quiere ver. Claro. Bueno, acerca del medio actual, por ejemplo, ¿sabes algo? ¿Te has informado, por ejemplo? ¿De qué? ¿Pero de qué? De lo que es música, death metal, por ejemplo, es lo que son bandas chilenas. O sea, mira, el medio actual para mí igual está como bien de capa caída, porque hubo una época que coincidió más o menos cuando nosotros estábamos en nuestro apogeo, que tú podías hacer recitales y de repente, no sé, podías meter 2.000 personas acá, que era un logro, y ahora ya no hay, como que no, o sea, salvo si tú le abres a una banda que viene de afuera o algo así, no hay mucho espacio. Generalmente solo se toca en bares que ni siquiera tienen un escenario, que no tienen, Claro. pues, que no tienen las condiciones para tocar. Entonces, eso igual va en desmedro de todas las bandas que hay, no por la calidad musical, sino que por una cuestión de Despacio. infraestructura y de que en realidad nadie se la juega por nada. O sea, eso es lo que falta, que... Claro, porque es un círculo vicioso, porque la gente, esto pasa porque la gente no va, ¿cachai? A los shows. Claro. Pero, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes de que es Creative Commons y Internet, ese futuro, por ejemplo, en lo que es los medios digitales como una forma de comunicación más expedita. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinión tienes al Me respecto? parece un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Porque, a ver, o sea, yo creo que puede que se llegue a que al final todas las personas que hagan música lo hagan de manera, no sé cuál es la palabra, pero no vivan de la música y... O sea, no es que la idea, por ejemplo, de Creative Commons en ese sentido es que si les está llegando un porcentaje de determinado, les llegue un porcentaje mayor por relación a ingresos para evitar justamente estar pagándole a gente. No sé si cacho a los intermediarios. No, pero por eso te digo, igual es que tú sabes que, o sea, obviamente, y todos sabemos que ahora bajarse un tema por internet no cuesta nada. Claro. Y eso igual yo vi, estuve, además trabajé justo en una disquería y vi cómo es, como ya el poder grabar un CD y ya después poder bajarlo de la red, cambió absolutamente el mercado, que y eso desgraciadamente va en desmedro de las bandas que están empezando. O sea, no va en desmedro de las bandas que ya lo consiguieron, porque igual, claro, bajan sus ventas, pero los tipos pueden seguir viviendo de la música. O sea, pues se podría decir que ayuda solamente si ya tienes el nombre establecido, no a surgir. Para mi gusto así ha sucedido hasta el momento, ¿cachai? Porque eso es lo que me ha tocado ver a mí, porque por si tú eres, por ejemplo, ya Tool, saca un disco, claro, se van a piratear millones de personas, pero muchos son tan fanáticos y adoran tanto la banda que no van a conformarse con tener la grabación, y tiene bonito arte, tiene mucha onda ya. Perfecto. Ahora, pero para una banda que está surgiendo, que se tiene que pagar la grabar el disco, y que obviamente el ideal de cualquier artista es dedicarse a lo suyo, o sea, no tener que estar estar trabajando, no sé, de garzón para poder Claro, tocar, claramente. ¿sabes? Entonces, por eso te digo que es un arma de doble filo, porque por un lado es groso la posibilidad de tener acceso a todo, ¿cachai? Y tú, como para difundir tu música, también es súper bueno, porque si tú tenías algo que le gusta a todo el mundo. Pero yo creo que si no tenéis un nombre ya puesto, te va a costar más poder vivir de la música, ¿no? A lo mejor te vas a ser ultra conocido y todos te van a adorar, pero tú vas a tener que seguir trabajando cartón y ensayando en vez de estar todo el día dedicado a lo tuyo, estar preocupado a mil cosas y dejar un tiempo mínimo que esté para pa la parte artística. Okay. Da vos, Cato, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Okay, chao, chao. Chao.